Nambul Café, viajera de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni, Nagmapumeu, Huelupetu, Calfuñey, Tahuenu Mapu, Petumoñelin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Guayuntu Mapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichiweu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya a lo lejos estaba el desierto. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuwenei, Tufachi Mapumeu, Lelbun Mapumeu. Mari Mari. Mari Mari, saludamos a todos los Lelfunches en este valle transerrano desde la FM Sierra 107.9. Esto es Nampul Café, viajero y viajera del Gualmapu. Feleita a ti, así es. Desde la FM Sierras, recuerden que pueden escucharnos también a través de la señal online en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Ahí está nuestros programas grabados y los demás programas de la grilla de la radio. También se pueden comunicar, como siempre, al 3544-560226 por WhatsApp o Telegram. Y para nuestros Peñi y Lamien, nuestras hermanas y hermanos que nos escriben desde afuera de el país, deben anteponer el más 549. Así que comenzamos Nampul Café. Y este Nampul Café, teñido en homenajes por la muerte, ¿no es cierto?, en el mes de agosto, un agosto trágico marcado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la muerte en el Puelmapu, acá en la actual Argentina, el asesinato de Rodrigo Melinao, un dirigente mapuche de Pidima, un sector en la región de la Araucanía, que su caso nunca se esclareció, lo asesinaron de un escopetazo y hasta el día de hoy no hay responsables de ese asesinato. También fue un 6 de agosto y un 22 de agosto que se acerca para cumplir el se van a cumplir 3 años del asesinato encubierto de Macarena Valdés, una lamien, una hermana que defendía un río también en la región de los ríos, en el Gurumapu, o sea, en el actual Chile, una luchadora por la defensa de los leufu, los ríos de nuestro Gualmapu, de nuestra tierra, de nuestro territorio mapuche. Así que este programa dedicado a ellas y a ellos, a su lucha, a su luz, a la Huanglén, la estrella que está en el cielo, que hoy día nos guía, que es su vida, su luz. Así que comenzamos Nampul Café con un hermoso tema. Yayemay de Joel Maripil. Estamos llenos de esperanza de los niños que hoy día ya nacieron y también de los que todavía no nacen. La verdad, soñamos con un mundo mejor y sabemos que ellos lo harán muy bien. Y para eso le hemos dedicado esta canción, este dul, que dice así. Yayemay, yayemay, fillantú, fillantú, ne peleain, ne peleain, ne peleain. Malay, malay, malay, malay, malay. Tañi, tañi, tañi, ne peleal ngainchin. Ne peleal ngainchin. Fillantú. Fillantú. Tañi kame kame chenye al ngainchin. Chenye al ngainchin. Fillantú. Fillantú. Ne peleain, ne peleain. Ya llemai. Fillantu. Ne peleain. Mallei. Tañi, ne pele al gainchin. Fillantu. Tañi come chenge al gainchin. Fillantu. Ne peleain. Escuchábamos Yayemay de El Peñi Joel Maripil. Habíamos hablado de él en el programa anterior. Cómo nos había compartido su nuevo disco, este disco de Ul a los niños, de canto para la niñez mapuche o para la niñez de este Gualmapu, esa niñez que también está llena de hijos de la sociedad argentina y la sociedad chilena también en este sur del territorio. Estas sociedades que también coexisten con los mapuches. Y Joel Maripil nos hablaba con ese Yayemay, que significa así es o ahora sí. Se ocupa, es una palabra que se utiliza al comienzo de los discursos para dar el inicio. Y con ese Yayemay comenzamos el primer bloque de nuestro programa, el Cutralwe, el fogón. Inaltu Cutralwe meu, moñele fui tain kuifipiam, ka fantepu, petu moñelei tain sungun. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Y ahora les compartimos en este Cutralwe una historia sobre el fuego, una historia de una red de comunicación mapuche llamada Mapuñuque, y vamos con el audio. Mapuzungun fei que uzumu kuifiketa che fuego kutralpingun Kuifike antu pu kuifike cheyem chikuchal uyumun afini yael ka uyumun kusam puche chikuchal kinyike chokin kuchal moyin kuchal ailen Kutral Fitun Kutral Trufken Kutral Pulte Kutral Achilpen Kutral Yumungin Kutral Chumawin Kuifiketa Cheyem Chikutral Antukun Ngen Mapuzungun, el habla de la tierra. En mapudungún, el idioma del pueblo mapuche, cutral significa fuego. Desde épocas ancestrales en la cultura mapuche, el fuego no solo se enciende para cocinar o calentar, sino también como modo de protección. El fuego tiene distintas partes. La parte de la llama, la parte de las brasas, la parte del humo, la parte de la ceniza que sirve de remedio. Ceniza blanca que vuela, ceniza negra que vuela, el resplandor y la tierra caliente debajo del fuego. Para nuestro pueblo, el cutral es considerado un sol en la noche. Feleita tiñahue, así es, hija. Estas son las palabras de la traducción de ese audio sobre el cutral de esta producción de Mapuñuque. Y nos habla de la importancia del fuego en nuestra vida y del cutral, de esta parte de nuestro bloque que también bautizamos así, que el cutral es el fogón, el lugar, el espacio donde se hacía las conversaciones, las reflexiones de un día de trabajo, de un día en el entorno de la comunidad, de un día de discusiones políticas en la comunidad, de un día de decisiones sobre los avances de la comunidad. Siempre estaba el espacio ahí alrededor de ese fuego. Y como veían en lo que relataba Mailén, como lo escuchaban, había una observación profunda de cada uno de los aspectos del fuego y su utilidad, la necesidad de él para la sociedad, y nos deja también, nos genera, aparte de eso de ser remedio, de ser luz, de ser protección, nos da el espacio, ¿no es cierto?, para la conversación, para el Nutram, la continua conversación. Y cómo para la cultura mapuche, como lo decía Mailén, es considerado el fuego un sol en la noche. Y dentro de ese sol en la noche, habíamos estado en programas anteriores hablando sobre la luna, Cuyén. Cómo Cuyén nos da también una luz durante la noche y cómo guía muchas de las actividades de nuestra cultura en el diario vivir, en la organización del trabajo y en varios aspectos del mundo mapuche. Organizadora de trabajos cotidianos. Algunas interacciones se producen entre el entorno y la observación de Cuyén. Son aquellas relacionadas con trabajos cotidianos. Estos forman parte de asuntos agrícolas, tala, poda y plantación de árboles, castraciones de animales, recolección de peces y mariscos en el mar, entre otros. Todo ello debe realizarse en etapas específicas, ya que cada una interviene positiva o negativamente. La etapa más beneficiosa para cualquier tipo de trabajo es la denominada Aponcuyán o Purcuyán, en la zona cordillerana habitada por la población pehuenche. Tiene una correspondencia vital para trasladar los animales a las veranadas, territorio de mayor altura cubierto de nieve en el invierno, pero rico en pastos durante la primavera, verano y parte del otoño. Esta actividad se realiza aproximadamente entre los meses de diciembre y mayo de cada año. Además, desde marzo en adelante se pueden recolectar los ñiwin piñones, fruto del árbol pehuen o araucaria. Para viajar hacia esos lugares es necesario prepararse de acuerdo con la luna. Feleita ti. Eso es una visión de la luna, su utilidad, la necesidad de ella para la sociedad mapuche y para también otros pueblos que también le prestan atención, pero en esta constante observación de un pueblo que habita hace más de 10.000 años en este suelo, la luna es primordial. Nos dice un relato de Bernardo Mariluán, del Love Trapa Trapa, lo siguiente. Nosotros, gracias a la luna, andamos por este sector. Vamos a la veranada y recorremos por ahí, por aquí, en las noches y en el día. Por el hecho de que hace mucho calor, no trabajamos. Eso es algo valorable que tenemos nosotros. Es la luna que aparece en la noche. En esa necesidad de andar por la montaña, como decía Mailén, los mapuche pehuenche, que son los mapuches que habitan la cordillera de los Andes, de ambos lados de la cordillera de la actual frontera entre Chile y Argentina, los conectores de nuestro pueblo en la alta cordillera ocupan la luna como algo vital para el traslado de los animales, y que es algo que el mundo criollo también lo vive y lo conoce. Y son cosas que son transversales, ¿no es cierto?, de las culturas de dos sociedades que a veces parecen tan antagónicas, pero que están nutridas de esto, de los elementos naturales. Por eso que es tan importante el territorio en la formación cultural de un pueblo, de una sociedad. La observación de ese territorio, la conciencia de que se vive ahí, de que se habita ese suelo, en este caso desde acá, donde transmitimos nuestro programa Nampulcafe en la FM Sierras, en el valle, en este valle cordobés, frente a una gran serranía, que esa es la identidad territorial de este lugar, la que construye día a día la manera de vivir, el sustento antiguo que tenían las familias habitantes de este suelo. Eso es importante, y eso se vive no solo en las sociedades indígenas, las sociedades criollas también lo practican. El tema es que este andar acelerado de la vida actual, de este siglo XXI, a veces nos hace olvidarnos del entorno. Dejamos de ver al cielo, dejamos de ver hacia donde nace el sol, donde se produce el gun, el amanecer, el alba, que nos da, nos refresca cada día para comenzar de nuevo, y a veces ni siquiera miramos las sierras. Entonces es importante el entorno, y la luna permite ese tránsito durante las noches, en los trabajos, en las labores agrícolas, en las podas, castraciones, como decía Maylen. Así que ese es un dato más desde la cosmovisión mapuche para nuestro Cutralbo, bueno, nuestro primer bloque de conversación sobre la cultura y la manera de ver el mundo. Y ahora los dejamos a propósito de esa observación con un tema que habla de los gulam. ¿Qué son los gulam, Maylen? Los consejos. ¿No es cierto? Los consejos que nos deja, si bien los damos de generación en generación, también esos gulam, esta canción de Joel Maripil nos relata cómo los gulam salen del itrofil moñen, de la naturaleza. Fentren mañum, fentren poyen, ni eintañi piuquemeu, porque todavía existe la posibilidad de aprender lo correcto, es observar a la naturaleza, aquella enseñanza incorregible, así como lo dirá este Ulcantún. Malay malay ngalam, malay malay ngalam, hant meo malay ngalam, mapu meo malay ngalam, lafken meo malay ngalam, kujin meo malay ngalam, feel feel feel, wente mapu meo, malay malay ngalam. Malay malay ngalam, malay malay ngalam, hant meo malay ngalam, malay malay ngalam, malay malay ngalam, mapu meo malay ngalam, malay malay ngalam, malay malay ngalam, kujin meo malay ngalam, kujin meo malay ngalam, feel feel feel, wente mapu meo, malay malay ngalam, malay malay ngalam. Malay malay ngalam, malay malay ngalam, hant meo malay ngalam, mapu meo malay ngalam, lafken meo malay ngalam, kujin meo malay ngalam, feel feel feel, wente mapu meo, malay malay ngalam. Malay malay ngalam, malay malay ngalam, hant meo malay ngalam, malay malay ngalam, malay malay ngalam, mapu meo malay ngalam, malay malay ngalam, malay malay ngalam, lafken meo malay ngalam, malay malay ngalam, malay malay ngalam, kujin meo malay ngalam, feel feel feel, mapu meo malay ngalam, feel feel feel. Mar mari pupeñi pulamien, mar mari compuche. Escuchábamos gulam de Joel Maripil. Y nos decía en ese gulam, en ese consejo, nos decía que hay consejos en la tierra, en el mar, en el sol y en la naturaleza, en los animales. En todos esos lugares, en cada uno de esos seres, hay un consejo, una manera de enseñarnos que la naturaleza nos entrega. Eso nos decía su tema Gulam. el consejo de Joel Maripil. Y así comenzamos el segundo bloque Fachantu Ñipuzungún de nuestro programa Nampul Café. Recuerden que pueden comunicarse al 3544-560226. Para los amigos que nos escriben desde el exterior, deben agregar más 549 y ahí esperamos sus WhatsApp y Telegram. Y bueno, dentro de esta actualidad, como decíamos al principio del programa, recordamos en este agosto, un agosto de banderas negras, un agosto trágico, porque entre esas tristezas que ha vivido nuestro pueblo, existe una muy fuerte, que es el asesinato de Macarena Valdés, una lamien, una hermana de la región de Los Ríos, en el Gulumapu, en el actual Chile, que... En un principio se quiso encubrir su asesinato con un supuesto suicidio, el 22 de agosto del 2016. Ya se van a cumplir 3 años y no tenemos a Macarena, y luego de los esfuerzos de su familia y de su comunidad por esclarecer los hechos, se determinó de que lo que había pasado con Macarena era que había sido asfixiada y luego de haber muerto había sido colgada para simular un suicidio. Y esto sucedió en presencia de uno de sus hijos, menor de edad, muy pequeño, no hablaba a su corta edad. Pero es una marca, una manera más de demostrar de la capacidad que tienen las empresas y el Estado de ocupar todas sus herramientas para someter a las comunidades y a sus miembros que luchan por defender el territorio, por mantener los espacios territoriales sagrados, los espacios del Itrofil Moñén de la naturaleza, los guillatúes, los lugares ceremoniales sagrados, los Ñen, las fuerzas que dominan nuestra Maguiza, nuestra montaña, nuestros Leufu, nuestros ríos, nuestro Lemu, el bosque. Y cómo la defensa de eso significa arriesgar la vida, y lo demuestra entonces estas situaciones como la de nuestra Lamien, nuestra hermana Macarena Valdés. Los dejamos ahora con un mensaje de su esposo, Rubén Collío, y la importancia y la fuerza que sale de su corazón, el importante mensaje que él deja para seguir luchando, para que se haga justicia y para poner sobre la mesa esto una vez más, que no olvidamos a nuestra Lamien y que seguimos adelante. Mar Mari Pupeñi Pulamien, Mar Mari Compuche, Compuwenuy, un saludo afectuoso desde la montaña. Rubén Collío Piñén. Hace 3 años, el 1 de agosto, hicimos el primer ejercicio de dignidad al reclamar nuestros derechos. Hace 3 años que nos comenzamos a organizar. Y esta organización se realizó con tanta fuerza que la única forma que encontraron para pararnos fue asesinar a la negra. Desde ahí hasta ahora hemos estado reclamando justicia. Justicia que se ha demorado. Justicia que se nos ha negado solamente por el hecho de ser mapuches, por declararnos mapuche y defender nuestra mapu. Agradezco a todos los que nos han apoyado durante estos 3 años, pero necesitamos pedirles ayuda nuevamente. Necesitamos que se manifiesten, necesitamos que hagan sentir su descontento, que se escuche en todas partes, que no vamos a permitir que nos sigan asesinando. Que los muros y las calles hablen, que cada esquina grite nuestra rabia, que cada territorio reclame firme que exigimos justicia y que no paren hasta que la dignidad se haga costumbre. Y como dijo Alejandro, ya es hora de que el pueblo se levante y ejerza soberanía. Neguante leimón compuche, pehuayu. Feleita ti Peñi, escuchamos las palabras de Rubén Collío, el esposo de Macarena Valdés, que dejó también hijos en este Gualmapu, en este territorio mapuche, sin esta madre, esta situación, este asesinato encubierto que se comprobó que había sido un homicidio, todavía se está buscando quiénes fueron puntualmente los perpetradores, pero se sabe que la empresa extractivista que se encontraba en el territorio, ahí en Tranguil, en la región de Los Ríos, en el Gulumapo, en el actual Chile, era una de las responsables, pues, las que vio en esta muchacha, en esta Lamien, en esta hermana, y a su esposo mapuche, los vieron como un enemigo, como agitadores por defender un territorio, una cuenca, un lugar importante para las comunidades mapuche. Y claro, eso enerva a los empresarios y lo hace sacar sus garras, pagar por asesinar, pagar por quitar vidas, sin importarles nada. Buscan la debilidad en las familias mapuches que luchan y sacan lo más bestial de su ser para quitar la vida a alguien. Pero no olvidamos y cada día somos más fuertes. Ustedes escuchaban ahí el Nehuen, la fuerza interior de Rubén Collío, para seguir luchando, la fortaleza que tiene, esa vivencia tan dolorosa, pero que se convierte en una luz y en una raíz cada día más fortalecida y cada día más convencida de que es el camino correcto, de que no se puede abandonar el lugar que es nuestro suelo, que es nuestra ñuque, nuestra madre, y nuestro espacio territorial al que pertenecemos, nuestro tugún, nuestro origen como mapuche, y ese origen que también compartimos con otras sociedades. Los mapuches, cuando luchan por su tierra, no van corriendo a los pobres chilenos o a los pobres argentinos de esas tierras, están expulsando a los grandes capitalistas que ingresan a los territorios comunitarios. Ejemplos tan sencillos como las petroleras en el Puelmapu, en el territorio de la actual Argentina, o las empresas forestales en el lago chileno, en el Gulumapu. Como empresas hoy día, dos grupos empresariales, dos familias en el lado chileno, tienen más de 2,5 millones de hectáreas, mientras el pueblo mapuche se desenvuelve en unas 700.000 hectáreas, 2 millones y medio de habitantes frente a dos familias. Es una desproporción, un uso abusivo, una usurpación abusiva del territorio. Lo poco que nos quedó después de la pacificación de la Araucanía y de la campaña del desierto del lado argentino, fue cada día achicándose aún más y obligó a nuestras comunidades a tener que defenderse. Muchos tuvieron que emigrar, pero siempre quedó en el corazón de nuestro pueblo la luz de que se podía seguir viviendo, de que todavía caminamos en este suelo, de que todavía respiramos como mapuches, de que todavía existe el piuque de nuestra cultura, el corazón de nuestra cultura vivo, nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestras historias familiares, las historias de nuestra comunidad y las historias que se entrelazan en todo nuestro pueblo a través del viaje de los Nampulcafe siguen vivas, se rearticulan. El pueblo mapuche sigue rebrotando. Un folle, el árbol sagrado mapuche, cuando es talado vuelve a rebrotar. Nos ha pasado lo mismo, estamos renaciendo, estamos apellinando, como dicen los viejitos antiguos. El centro del árbol cada vez se va haciendo más firme, más duro, más resistente con el paso del tiempo, con el paso de los años. Y eso es lo que le sucede a nuestro pueblo. Hemos sido golpeados, hemos sido como talados como un árbol, pero rebrotamos desde las raíces y seguimos adelante. Y en ese caminar siguen en nuestra memoria Macarena Valdés en este agosto de Banderas Negras, nuestro Peñi Rodrigo Melinao y nuestro Peñi Santiago Maldonado. Así que un tema para ellos que se llama Peuma, el sueño, ¿no es cierto? El sueño que nos da el Perimontún, nos da la visión y nos da ciertos alicientes de cómo debemos enfrentar cada día un nuevo paso, con Fran Lanfré Payalef. Thank you. Escuchamos esta versión mapu rockera, ¿no es cierto?, de Fran Lanfré Payalef, nuestro Peñi, y su canción Peuma. En la temporada pasada habíamos compartido este tema, pero en su versión acústica, así que un poco de mapu rock para nuestros oyentes de Nampulcafe. Recuerden que los días sábado, a las 14 horas, se retransmite nuestro programa a través de la 107.9 FM, y que siempre está disponible nuestros programas grabados en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar para que puedan tener ahí el enlace de todos nuestros amigos que nos escuchan en otros rincones del Gualmapu y que no pueden escuchar nuestra FM. Y continuando, ¿no es cierto?, así como hablábamos de nuestra Lamien Macarena Valdés, recordamos también este mes de agosto, ayer se cumplían también algunos años del asesinato de Rodrigo Melinao, como lo decíamos, y Mailén les va a compartir un poco de ese suceso. Rodrigo Melinao Licán es asesinado el 6 de agosto de 2013. Fue encontrado al interior de una parcela en el sector de Chihuahue, en Pidima, con un impacto de bala en su tórax. Rodrigo era un defensor de su territorio. Vivió el hostigamiento policial y luchó en contra de la devastación territorial que generan las forestales. El fiscal de Coyipulli, Luis Chamorro, junto a la forestal Bosques Cautín, lo acusó de incendio de bosques, por el cual obtuvo una condena de 5 años y un día, además de 541 días por daños a la empresa. Rodrigo optaría por la clandestinidad. 6 meses después de su muerte, en un nuevo juicio, sería absuelto de todos los cargos. Su crimen aún permanece impune. Feleitati, así es, parte de la historia de nuestro Peñi. Había optado por la clandestinidad porque ya ha sucedido antes que en los procesos judiciales, ya lo hemos visto por parte del Estado chileno y también el Estado argentino, la situación de sus procesos judiciales que terminan en su absolución, pero mientras se desarrolla el proceso suelen estar a veces incluso hasta 3 años en prisión preventiva. ¿Y quién les devuelve esos años de cárcel? O incluso muchos de nuestros líderes han sido condenados y luego las cortes internacionales de justicia demandan a los estados y estos estados tienen que retractarse de estas resoluciones judiciales y terminan indemnizando a nuestros líderes. Pero ¿quién le devuelve a su familia los años de cárcel, de sufrimiento, de angustia, de prisión? Entonces se terminan destapando siempre estos juicios que son profundamente políticos, que son un freno, ¿no es cierto?, para detener la movilización constante de un pueblo que se niega a morir. No queremos la extinción de nuestro pueblo, somos un pueblo en el siglo XXI que interpela al Estado, fuera de las estructuras de los partidos políticos tradicionales. El pueblo mapuche y sus organizaciones interpelan a ambos estados, en ambos lados de la cordillera, a tomar decisiones para resolver un daño histórico, una responsabilidad histórica de los estados frente a un pueblo que mantuvo su independencia, incluso existiendo los estados criollos, contratados, los tratados que tenían en Salinas Grandes, Calfucura o Sayhueque, o en el lado chileno, el tratado de Tapihue de 1825, en que O'Higgins reconoce la independencia de los mapuches. Todo ese periodo histórico se olvida, ¿no es cierto? Siempre se habla de los pueblos originarios como si fuéramos una parte de un museo. Siempre se habla de los pueblos precolombinos, pero no es así. Seguimos vivos, estamos acá, y nuestra historia es reciente, la historia de despojo, la historia de migración forzada por el despojo territorial. Termina en alrededor de 1930 las colonizaciones extranjeras que ambos estados traían a nuestro territorio. Entonces, como siempre lo decíamos, hace un abuelo y un cuarto, o sea, hace 130 años, perdimos nuestra independencia, y eso es poco, es una generación y un cuarto. Y para nuestros antiguos, para nuestros padres, nuestros abuelos, la guerra de ocupación es algo fresco. Y no ha habido resignación nunca, siempre ha habido una pequeña llama, una pequeña luz, que ha mantenido la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer. Y como les decimos, no es que nosotros queramos volver al pasado, sino que los interpelamos para decir, este es el siglo XXI, estamos vivos, los estados deben modernizarse, la relación con los pueblos preexistente a la formación de estos estados tiene que tomarse en cuenta, porque somos poblaciones grandes, somos sociedades grandes con una lengua, una manera de ver el mundo, una religiosidad, una manera de organizarnos socialmente, un mundo de muchas comunidades, muchos líderes, y que esa manera horizontal de organización nos permitió mantenernos vivos ante los embates de la historia y los embates de las colonizaciones sucesivas que sufrimos. Dentro de la actualidad también queríamos recordar, aparte de esta situación de como la que vivió nuestro Peñi Rodrigo Melinao, de tener que morir en la clandestinidad, ser asesinado y que no haya justicia para él, también en este agosto recordamos que sigue el proceso judicial por el asesinato de un niño mapuche, que fue muy emblemático porque fue la muerte de un niño a manos de Carabineros de Chile el año 2002. Se llamaba Alex Lemún. Este pequeño que murió con una bala que supuestamente Carabineros declaraba como una bala antimotines, una bala de goma, pero era una bala de plomo que había atravesado su frente y que le había quitado la vida a Alex Lemún en el año 2002. Después de 17 años recién se está juzgando al carabinero responsable, que es el asesino Marco Aurelio Treguer. Sigue este hombre en prisión preventiva, pero hizo toda su vida siguiendo, manteniéndose como miembro de la institución. O sea, estuvo impune por casi dos décadas, resguardado por el Estado, resguardado por esta institución, y recién después de 17 años la familia está esperando que haya justicia para Alex Lemún, este ícono de nuestra lucha, este joven, este niño mapuche asesinado por defender su tierra. Eran piedras con su huetrúe, su lanzadora, su onda de piedra contra las balas del Estado. Un niño mapuche asesinado por balas, pero un Lemún que renace, un Lemún que sigue vivo en nuestras memorias en este agosto de banderas negras, pero también de luceros. Siempre hay un lucero, siempre está la Gunelfe iluminando a los mapuches para seguir adelante, para tener fuerza. Y para tener fuerza y recordar la energía que tenemos como sociedad, lo dejamos con este tema de Coño de Man. Autoridades ancestrales.

Feleita ti, Coñomán. Así escuchábamos a nuestro Peñi Coñomán y su rap Autoridades Ancestrales. Nos decía, ni chilenos ni argentinos, somos mapuche, ese derecho a nuestra identidad. Con ese rap, con ese hip hop, ese ímpetu de decir que estamos vivos, que nuestra manera de vivir está acá, que somos preexistentes a los estados y que un pueblo exija y interpele a los estados para decir estamos vivos y tenemos derecho, no tiene que ser ningún temor para esos estados ni sus sociedades. Coexistimos en este Gualmapu, en este fin del mundo, en este fin del cono sur, y como les decíamos siempre en nuestros programas, en la cultura de los pueblos originarios está resguardado el conocimiento de este territorio, la observación hace 10.000 años, el estudio de esta tierra, escucharlo, sentirlo, mirar, observar, el Itrofil Moñén, el Gualmapu, la tierra de alrededor, para saber cómo caminar, cómo andar en la vida, cómo conducir nuestro pulio, nuestra alma y también nuestro trecayal, nuestro andar. Así que nos vamos despidiendo en Nampulcafe, recordando, como habíamos dicho, a nuestros Peñi Santiago Maldonado, a la Lamien Macarena Valdés, a Rodrigo Melinao Licán, a nuestro Peñi Alex Lemún, este niñito mapuche asesinado por el Estado chileno, a Rafael Nahuel, a todos los Peñi que están allá en la Guanumapu, en la tierra de arriba, iluminando el camino y que nos dicen que no hay que temer, que hay que ser cada día más fuerte, que construimos en este siglo, es nuestra era, es la era de los mapuches, es la era de los pueblos originarios que tienen una alternativa para el mundo y una alternativa conocida, vivida, experimentada hace miles de años, una manera de vivir, no un mundo idílico, pero herramientas para poder saber cómo andar, cómo transitar para un presente y un futuro para nuestras generaciones, para los pichiqueche, para los pequeños niños del futuro. Así que mucho nehuén a todos. Recibimos un saludo de nuestro amigo Martín Díaz, este Lefre Cantufe, este maratonista, que nos saluda y nos dice: hola amigo, muy bueno el programa, saludos a tu nena, felicitaciones para ella, muy lindo programa. Así que le agradecemos, saludos a su familia también y a todos nuestros amigos lelfunches acá en este hermoso valle de Tras la Sierra, desde Córdoba por la 107.9. Recuerden que nos pueden escuchar los días sábados a las 14 horas, que Maylel les recuerde también el número telefónico que nos están escribiendo para saludarnos. 3544-560226. ¿Y nuestro blog para escuchar nuestro programa online? fmsierrascomechingones.blogspot.com. ¿Algún saludo para tus conocidos, amigos, Renma, familia? Para Liwen, Lien, Eugenia, el abuelo Oscar, la abuela Dora y la abuela Patti. Feleita a ti, mucho. Fentren Lemoria, muchos saludos, mucho Nehuen para todos nuestros escuchas, para todo el Gualmapu, para todo este hermoso valle transerrano, y nos encontramos la próxima semana por Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Marichi Huevu, 10 veces venceremos. Y me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro, de la brisa de todo lo que vivo. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.